aquí en la mano lo tengo, estoy tocando una parranda, aquí en la mano lo tengo, estoy tocando una parranda. Consuelo me consuela a mí, me consuela y te consuelo yo, lo que quiero es que diga que sí, yo no quiero que diga que no, lo que quiero es que diga que sí, yo no quiero que diga que no. Por la calle anda, aquí en la mano lo tengo, estoy tocando una parranda, aquí en la mano lo tengo, estoy tocando una parranda. Mi consuelo me consuela a mí, me consuela y te consuelo yo. Lo que quiero es que diga que sí, yo no quiero que diga que no. Víctor me lo regaló, aquí en la mano lo tengo, Víctor me lo regaló. Cuando venga mi consuelo, le voy a pegar un regaño, aquí en la mano lo tengo, oigan que lo estoy tocando. A mí, me consuela y te consuelo yo, lo que quiero es que diga que sí, yo no quiero que diga que no.